¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en Apuro Tenis, en aquí, AM1650, Radio Antares, la casa en Pilar, y con toda la actualidad de lo que es el tenis mundial, los argentinos opinando un poco de todo, lo que se jugó, lo que se va a jugar. Vamos a hablar como siempre, como todos los martes, sobre el ranking, que no varió tanto, porque no hubo prácticamente competencia en estos últimos días, pero más que nada para ver lo que se viene un torneo importante en Monte Carlo, ya tenemos confirmado el rival de Argentina para mantener la categoría. Muchos temas interesantes y un llamado también con un colega de aquí a un rato para hablar un poco de tenis, este tenis que nos apasiona, ¿no? Pero no podemos dejar de decir también el tema Racing, que hoy está Racing Sport a las 10 de la noche, como todos los martes, con una alegría de parte de toda la gente académica. Disfrutamos mucho de la transmisión, del partido, así que estoy junto a Santi Ramírez, que compartió lo mismo que yo en Liniers, y ahora obviamente vamos a hablar de tenis en esta hora, pero no podemos dejar de decirlo, ¿no, Santi? ¿Cómo estás? Qué partidito que ganamos, Pablito, sí, increíble. Todavía estoy choqueado con ese partido, creo que nadie se lo esperaba. Y bueno, en realidad vos sí, vos tenías todavía un poco de fe, eras el más creyente de todos, sí. Y te pagó bien con esa fe, Mostaza, ¿eh? Un planteo bueno, muy inteligente, del cual después por los medios masivos fue criticado, pero que nosotros como buenos hinchas de Racing sabemos entender y bancamos mucho. Totalmente, y Norberto Chindemi también, ¿eh? Tenía fe, la misma fe que yo. Así que éramos pocos, pero éramos los que íbamos enchufados para ir a buscar los tres puntos, ¿no? Como tiene que ser siempre, pero la realidad era un contraste tremendo entre un club y otro, ¿no? Pero ya está, ganamos, son tres puntos, estamos más tranquilos, más contentos, ¿no? Se festejó mucho, ¿no? Aquel viaje de vuelta, los partidos, Santi. Sí, un partido impresionante. Esa vuelta va a ser memorable, va a quedar siempre en la memoria de todos los que nos escucharon y de todos los que participamos, porque la verdad que nos reímos mucho, la pasamos muy bien, ese micro descontrolado que teníamos al costado no paraba. Y tres puntos de oro, Pablo, y a lo que tengo de estar muy agradecido haberlo podido vivir ahí adentro, sobre todo con vos y con todo el grupo. Al contrario, ¿no? El gusto nuestro, y obviamente esto nos ocupa ahora en Apuro Tenis. O sea, como dije anteriormente, Argentina ya tiene rival para mantener el lugar, ¿no? El repechaje, para mantener el lugar en el Grupo Mundial. Esto va a ser entre el 12 y 14 de septiembre en Israel. Así que un rival que bueno, no tiene por ahí nombres dentro de los primeros del ranking, aunque por lo que dijo Martin Heidt, que pude escucharlo, él resalta mucho el tema del doble, como que es un doble fuerte, como que es un rival accesible, de lo que dijo. Obviamente siempre hay que tomar los recaudos como en toda la competición, ¿no? Con el mayor de los respetos, ser visitante, es algo que vos resaltaste también, ¿no? Al ser visitante es como que se equipara un poquito todo, ¿no? Sí, sí, porque ellos disponen, cuando uno es visitante, ellos disponen los horarios a la ATP de la mejor manera que ellos piensan, está bien consensuado, pero esos son los que van a ir disponiendo, disponen la cancha en la que se va a jugar, que es cancha dura, a nosotros nos favorece porque nuestros mejores jugadores de cancha dura no están en actividad, uno se retiró, que es Nalbandián, y el otro está lesionado como Del Potro, va a estar complicado, no hay que dar nada por sentado, las cosas se equiparan mucho, Kazajstán casi lo saca a Suiza. Así que no hay que dar nada por sentado en el tenis. Así es, vos dijiste, obviamente Juan Martín otro va a estar ausente, no solo por renunciar al certamen, sino el tema de la lesión también, ¿no? Obviamente Argentina va a ir seguro con Charlie Berloc, Pico Mónaco, hay que ver cómo estén físicamente también, Horacio Ceballos, Leo Meyer, Fede Del Bonis, que ya va apareciendo, ¿no?, dentro del equipo, y Lo Pela sería la otra opción. ¿Cómo ves al equipo, más allá de la actualidad de algún jugador, que caso Pico Mónaco, ¿no? ¿Cómo bajó el rendimiento en lo que es Copa Davis? Que en algún momento es como que era un punto, cuando no eran rivales muy fuertes y hoy en día hasta los rivales más débiles les cuesta. Sí, hay que meter el inflador, ¿no? El famoso inflador anímico ahí, porque Mónaco la verdad es que está haciendo quizás su peor año en el circuito desde que se volvió profesional, incluso peor que cuando debutó, o cuando debutó al menos los partidos los peleaba. Hoy en día a Pico le está costando siquiera pelear un partido para ganar un set. Así que es un tema ya para seguir. Yo creo que ahí el doble es con Joan y con Ceballos, que debe ser lo más consolidado que hay en el equipo, probablemente lo mantenga. Uno piensa que va a tratar de hacerlo más lógico, teniendo en cuenta las dificultades para armar el plantel. Y yo no sé si me apostaría por Mayer, por más que sea el que tiene menos ranking, es el que en canchas duras generalmente funciona mejor que el resto. Incluyo en eso a Del Bonis y los incluyo a todos. Realmente no creo que esté, pero yo lo incluiría, no lo dejaría fuera tan fácilmente, no por ranking. Yo hoy en día, si me pones a elegir, yo prefiero a Mayer antes que a Mónaco. Mónaco históricamente no tiene resultados en canchas duras y encima está en un mal momento, así que yo no lo citaría, o lo citaría pero no lo haría jugar. Yo confiaría más en Mayer para darle de entrada. Si uno va al ranking, como vos decías, se encuentra, bueno, obviamente todavía Del Potro figura en el puesto 7, Pico Mónaco está en el 42, Fede Del Bonis, que yo creo que puede llegar a tener algún torneo bueno, seguro va a tenerlo en estos meses, tal vez sea el primer clasificado, ¿no?, dentro del ranking, obviamente sacando Del Potro. Teniendo un buen torneo Del Bonis ya lo pasa Mónaco, entonces ya por ahí sería el primer jugador, a pesar que hay que ver si Haite, al momento de elegir, si lo pone a él, ¿no? Porque Charlie Berlog demostró que en la Davis pesa bastante, ¿no? Supo a veces un poco olvidar lo que era Del Potro cuando no jugaba y Nalbandian cuando dejó, ¿no? Más allá del puesto 61 que tiene hoy Charlie. Sí, Charlie me hizo acordar a Frana, ¿no? No por el juego, sino por las pelotas que ponía Frana en cada partido, que dejaba la vida por esa Davis que se luchaba bien abajo en esa época. Y sostenía o no sostenía ahí al límite entre el Grupo Mundial y la Segunda División. Yo creo que lo más importante, sí, va a ser que elija el número uno. Yo lo podría verlo con Mayer, para serte sincero. Llevaría Del Bonis también. Para que se fogue, para que la busque, entienda un poco cómo es el grupo. No sé si lo haría debutar al bueno, me parecería que es una situación similar a la que vivió Del Potro allá en Rusia, si no me equivoco, cuando lo hicieron debutar, que ganó, pero no, es una en un millón, ¿no? En general te salen mal esas cosas. En el puesto 87, ¿no? Pero muchas veces no dice mucho cuando es una superficie que más habitual por ahí, o que él se adapta más que jugadores, ¿no? Parecería que también está en crecimiento, tiene esos altibajos también propios de la edad también, ¿no? Sí, son chicos que, bueno, lo hablábamos en los otros programas, ¿no? Están en crecimiento, están en desarrollo. Hoy en día los tenistas están teniendo el pico de su adaptación, una edad mucho más avanzada que antes. Antes la carrera del tenista hasta los 26, 27, y ya empezaban a pasarlos por arriba. Hoy en día el tenista hasta los 32, 33 está en carrera, algunos incluso más. Ha cambiado mucho el aspecto físico. El tenis, yo creo que tiene mucho para dar Mayer. No quiero decir que va a ser el salvador de esta serie, ni mucho menos. Creo que tendría que estar en cuenta en esta ocasión, porque creo que lo vale. Lo vale por la superficie, y lo vale porque tampoco va a tener rivales de un ranking muy alto, o mejor dicho, son bastante bajos, están pasados los 100 pico, casi todos los jugadores de Israel, salvo uno. Así es que pensamos. Vos nombraste antes a Javier Frana, justamente en el repechaje, obviamente se va a jugar entre el 12 y 14 de septiembre, pero hubo enfrentamientos previos, donde Argentina logró dos victorias. El último de todo, que fue 3-0, fue en una primera ronda con quienes integraban el equipo. Martín Haite, por un lado, ¿no?, actual capitán. Alberto Mancini, el Luli, ¿no?, que también fue capitán. Javier Frana, y Gustavo Luza. Estos dos últimos están más en el tema de periodismo, ¿no? Sí, son los comentaristas top. Y esto fue en 1990, hace un par de añitos nomás. Mira vos, no me acuerdo de esa serie, obviamente, en el 90 yo estaba, jugaba al tenis en esa época todavía, pero no estaba en la memoria colectiva lo que habían hecho en ese momento. Pero bueno, no me extraña, Farala después la jugó muchísimos años más, ¿no? Hasta que tuvo sus problemas de oído y bueno, las cosas que le pasaron a alguien en su carrera. Sí, la dupla con Cristian Minucci, ¿no? Rana Minucci era que jugaba siempre el doble. Exactamente, eso sí me acuerdo. Y después vino la etapa que agarró la posta, o esa posta rara la agarró Hernán Gumi, que la jugaba de la misma manera que Farana, la Copa Davis, ¿no? Uh-huh. Bueno, Argentina viene obviamente de caer con Italia, contra Fabio Fognini, ¿no? Principalmente 3-1 en Mar del Plata, recordamos. Israel, que está 19 en lo que es el escalafón mundial, lucha por subir de categoría, viene a ser como una promoción en el fútbol, ¿no? Haciendo un paralelo. Y sí, lo que pasa es que también vos tenés que pensar que son muchos los que quieren subir, hay algunos equipos que están un poquito mejores. Jaita, lo escuché decir que quería que nos toque India, que es otro de los rivales que va a haber, pero no por parte de la Argentina, porque tenía jugadores de menor nivel y porque además nos tocaba de local. Bueno, en Israel no tiene grandes jugadores, pero el tema ahí pasa por ser visitante. Y bueno, a mí me gusta el sistema que tiene ahí de trabajar con equipos que van a estar siempre luchando algo, ¿no? No juegan porque sí. Él viene de ganarle a Eslovenia 3-1 también en los cuartos de final de la zona de Europa y África. En cuanto a jugadores, uno tiene que decir del puesto 73 que está el principal, ¿no?, de Israel, el capitán es Eyal Ram y cuenta con Amir Weintraub, que está en el puesto 219. Ahí creo que cualquiera de los que nombramos de Argentina le tiene que ganar, en la lógica, ¿no? Después está Jonathan Elrich, que está rankeado en dobles en el puesto 73. Tudy Sela, que sería el principal, en lo que es single también, en el puesto 73 de single. Y Ram está en el puesto 113. Le ganaron a Eslovenia en la última serie. Eslovenia tampoco tiene grandes figuras. Y el resto de los enfrentamientos van a ser Ucrania, Bélgica, Holanda, Croacia. Ahí, buen partido. Australia con Uzbekistán. Estados Unidos va a recibir a Eslovaquia, que es quien fue derrotado por Israel. Canadá, Colombia. Brasil, España. Lo vamos a tener a los españoles cerca. Y por último, India con Serbia. Los 8 ganadores de esta llave van a jugar así el Grupo Mundial ya a partir de enero de 2015, ¿no? Bueno, muy bien. Hay algunos enfrentamientos que van a estar interesantes de ver, ¿no? Habrá que ver cómo se dan y cómo después terminan siendo las llaves. Si la Argentina se queda en el Grupo Mundial, ¿qué es lo que le toca? Sí. Si Dios quiere, el año que viene podamos contar con Del Potro y podamos hacer una buena serie, ¿no? Lo más importante ahora es mantenerse, eso no quedan dudas. Queríamos ir, ¿eh? Si era en septiembre acá, era más accesible, veremos, ya de visitante Israel nos queda un poquito lejos para la gente que labura, que también tiene otras actividades, ¿no? Pero sería lindo, no descartamos a futuro, ¿no? Ojalá poder cubrir también de visitante lo que es la Copa Davis, algunos torneos de los top, ¿no? Estaría bueno, nos vamos al mundo de los lamentos a rezar por Racing, Pablito. Hacemos como Bilardo, jugamos contra Israel antes de los mundiales. No era cábala, ¿no? Para nada. No, era casualidad. Y se lo nombraba, ¿no? Para hacer un amistoso. Ahora eligieron, creo, con Rumania va a ser uno, ahora la nacional, ¿no? En Rumanía, donde tengo a mi viejo que era rumano, justamente, pero bueno, obviamente nacimos acá, uno hincha por Argentina siempre, más allá que uno disfruta de lo que es el tenis, ¿no? Pero como que ya uno se pone la camiseta también. Sí, obviamente, Y bueno, en tenis rumano tenés a Víctor Janescu, la verdad, de Janescu lo tenés. Ahora no sé a quién tenés rumano en su equipo de tenis. Ni pensando. Vamos a ver, vamos a averiguarlo. Siria también estaba. Claro. Irene Astace siempre estuvo ahí metido en lo que es el mundial, ¿no? Jugadorazo y showman, ¿no? A la par también. Recuerdo haber una exhibición hace un par de años atrás, ¿no? Fue un partido con Clark, me acuerdo, no sé si era Mar del Plata, y fue una fiesta, era un show, sigue siéndolo, ¿eh? No sé la edad que tiene actualmente, pero daba gusto verlo jugar. Tengo acá los resultados de lo que se jugó, lo último, donde acaparó la atención de todos y donde hubo tres resultados que, tal vez sufriendo un poquito, se dio la lógica. Si escucharíamos el audio del martes pasado, o la gente que tenga oportunidad de escucharlo, acertamos todo. Es como los 13 puntos del PRODE, ¿no? Sí. Acá Japón con República Checa, donde 5-0 ganó la República Checa. Se dio la lógica. La principal figura, obviamente, no estuvo en Japón. Eso le restó ya un 90% de chances, ¿no? Uh-huh. Sí, fueron partidos, salvo uno de los partidos, no tuvo mucha pelea. Creo que uno o dos partidos llegaron a 5-0, creo que uno solo. El resto fueron bastante fáciles para República Checa. De la mano de Fanek y Lucas Rosol, ahí ganaron con comodidad. Después, yendo a los otros tres partidos, ahí sí, Francia-Alemania, que iba a ser fue el choque más duro, o Italia-Gran Bretaña también, de lo que habíamos hablado. Francia venía 2-1 abajo y logró darlo vuelta, ¿no? Terminó 3-2 para Francia. Definiéndolo el último día, Songa sobre Kamke en 3 sets y también en 3 sets Gael Monfils a Peter Gojkowski, me salió bien más o menos. Pero se entendió. De la mano de Gael Monfils, un jugador al que queremos, los que tuvimos oportunidad de disfrutar no solo su tenis, sino también la buena onda del show que dio acá en Buenos Aires. Después el doble, que fue también un poco peleado, Benetok y Liodra, también ganaron, así que un triunfo importante para Francia, que tiene historia, ¿no?, en lo que es Copa Davis. Sí, dio vuelta un 0-2 en realidad, ¿eh? Y sí. Alemania iba ganando, ganó los dos puntos, primero con un Benetok, que fue un desastre, y después Tsonga, que jugó un partido muy peleado con Gojkowski, o como le quieras decir, la gente lo va a entender igual. Peter, digámosle, más fácil. Sí, Peter. terminó 3-2, pero porque Francia se despertó el sábado y bueno, terminó dando vuelta a la serie. Una serie que debería haber sido un poquito más fácil para Francia y bueno, se la complicó solo. Una Alemania que le costó a Argentina, ¿no? Pero se disfrutó mucho aquel partido también de la mano de Charlie Berlock, ¿no? Inolvidable. Parecía que no, que era imposible que le gane a Colt Schreiber, me acuerdo, y una serie que se ganó y se festejó mucho, ¿no? Si no me equivoco, fue la última de Nalbandian, por ahí anda. Me parece que fue la última serie, ¿no? Es correcto, fue la última serie en la que David jugó. Y tuvo un partidazo Charlie ese día. Con Songa también, que estaba acá. Nos dimos el gusto de ver muy buenos partidos y buenos jugadores. Los otros dos encuentros entre Italia y Gran Bretaña, Italia 3-2, nuevamente, ¿no? De la mano de Fognini, impresionante. Cómo está jugando, cómo le ganó a James Ward primero, en 4 sets. En el último día, Andy Murray, 6-3, 6-3, 6-4. Y lo definió Andrea Seppi, ¿no? Esto sí había arrancado 1-1 el viernes, ¿no? La primera fecha. Sí, un Fognini que perdió en toda la Copa Davis. En lo que va hasta acá, creo que perdió 2 sets, como mucho. El resto lo ganó todo. Un nivel bárbaro del Tano, que sigue subiendo. Mismo lo que no, creo que anteriormente no se daba, ¿no? Que con la Davis también puede variar un poco los rankings. Yo de eso, de unos años atrás me parece que no se daba, y ahora sí, partidos que se juegan se puede modificar, ¿no? Sí, desde que empezó a dar puntos también, ¿no? Hacia los jugadores, empezó a verse un poco más de paridad en cuanto a los grandes jugadores teniendo buenos resultados. Antes quizás les daba un poco menos de pelota en el sentido, entonces se daba un poco más de paridad. Además de que, digamos al caso, uno un partido de Davis lo prepara, ¿no? Lo prepara durante casi una semana, un solo partido, ¿no? No prepara un torneo donde se puede dar un montón de situaciones diferentes con jugadores que por ahí no tenés tan vistos. En este caso se hace una preparación especial, se ve los videos, se dice, bueno, vas a jugar así, se prepara de esa manera en los entrenamientos. Entonces se genera una paridad mayor en la distancia de ranking. Pero se está demostrando que se puede, ¿no? Muchas veces cuando, por ahí las primeras rondas, ¿no? Se dejan estar a veces o los jugadores top 10 no quieren jugarla, prefieren jugar otros torneos, que es cuando arranca el año. Pero en este momento, donde el calendario se hace más duro también, en el medio están jugando y la quieren ganar ahora la Copa. Ahora que son las últimas instancias es como que quieren estar presentes y lo están todos, ¿no? Los principales, ahora vamos a hablar de Suiza, Kazajistán, que ahí algo habías comentado con Nico, ¿puede ser? Claro, sí, estuvimos hablando con Nico Reif, un fenómeno con el cual charlamos de Racing y de todo, en realidad. Sí. Un saludo grande le mandamos. Bueno, que Suiza la tuvo difícil, Pablito, no la tuvo tan fácil la final. Los primeros partidos donde ganó sorprendió, ¿no? Golubev de Kazajstán, Ava Brinca, que le ganó en 4 sets, luego Federer obviamente ganó en 3 sets a Mikhail Kukushkin. No era tan mal equipo al final el de Kazajstán, más allá que no son top 10, ¿no? La mayoría, pero después el dobles ahí otra vez ganó Kazajstán, obligando a Suiza a ganar los dos partidos del último día, ¿no? Ahí aparecieron, sí, cuando tiene que aparecer, ¿no? Lo que decimos siempre. Sí, igualmente, si vos me decís que el Nedvedchov le van a ganar a Federer y a Brinca en un doble, yo te digo que no, que es imposible. Bueno, se lo ganaron. Yo creo que ese es el punto que más le dolió a Suiza. Más allá de que Wawrinka como número 3, la verdad que perder con Golubev tampoco era esperable. Ahí que sostuvo la serie más que ninguno, creo que Federer el que ganó sus dos puntos de singles, y los ganó con total autoridad, sin poner en ningún momento en riesgo los resultados. Más que Wawrinka, incluso que había jugado un ratito antes, perdió el primer set contra Kukushkin, dejando bastantes dudas. Así es. Así que bueno, se vio como suele darse, pero no siempre, la lógica en estos cuatro partidos, pero costaron tres, ¿no? Hubo que dar vuelta al resultado, tal vez no se sufrió el último día, como dijimos, el caso de Italia, que fueron los dos partidos entre set, el caso de Francia también, y el caso de Suiza, que costó al principio, que por ahí hizo sufrir un poquito, fue Wawrinka en el primer partido del último día, al ganar un triple 6-4 el partido en lo que siguió, y Federer obviamente en 3 sets terminó de definir y bueno, marcar que hay algo de lógica todavía en el tenis. Sí, Roger tiene un gran año, Roger, y creo que va a seguir por el buen camino, si Dios quiere. Lo que le está pasando quizá es, y la comparación es odiosa, porque es en la última etapa, ¿no?, de Andre Agassi, que le daba para jugar un set y medio en un nivel espectacular y después se nos caía y bueno, pasaba el resultado. Si el jugador que estaba en contra o contra Federer o contra Agassi aguantaba el físico y le aguantaba el partido para que pase la hora y media, se podía dar cualquier resultado. Y a Federer le está pasando un poquito eso, juega una hora y media, dos horas a gran nivel y después como que se cansa. Lógicamente siente el trajín del partido, siente el ritmo y empieza a bajar a tus efectividades de saque y como su efectividad con los ataques, ¿no? Y sin eso Fera realmente no puede jugar, no vive de la defensa como otros jugadores del circuito. Gran año para Rosa, sí. Sí, está teniendo un buen año. Y obviamente, bueno, tu pollo Djokovic, que bueno, sí, se acercó, como dijimos la semana anterior, a Rafa Nadal ahí en el ranking. Fabri tercero, Federer cuarto, Tomás Berdy quinto, David Ferrer sexto, Del Potro séptimo, Andy Murray octavo, John Isner noveno, y la novedad estuvo en que Milo Raonic pasó al puesto 11 y ahora el 10 lo vuelve a ocupar Richard Gasquet. Ese fue uno de los cambios, al igual que Gael Monfils, que pasó al puesto 24, lo relegó a Philip Kohlschreiber al 25, y uno que subió 7 puestos es Radek Štefanec, el pibe Štefanec, que está ahora en el 40, ¿no? Es Junior, ¿no? Interminable. Es interminable, Štefanec. Me vas a acordar a Santoro, al italiano, que se quedaba para jugar y era un gusto verlo también, ¿no? Son esos estilos que ya no quedan mucho en el tenis. Hoy juegan todos más o menos parecidos. Pero tenés dos o tres que se diferencian del resto. Uno era Santoro, que ya no está más en el circuito, y otro que queda todavía es Radek Štefanec. Sí. Y otro que sigue sorprendiendo, que lo seguimos nombrando, es Tommy Robredo, que está en el puesto 14. Jugador que se lo ve en un estado que parece como a la altura de los que tienen 20 y pico de años, más allá de sus 30 y pico, ¿no? Sí, está maduro Robredo, está con un tenis muy sólido. Le cuesta un poquito en algunos momentos cuando la velocidad es muy alta en el peloteo, ya no está tan veloz, pero se sostiene desde la mente, algo que siempre le costó y que hoy en día lo tiene bastante en su lugar. Está sosteniendo los partidos, lo sabe ganar, sabe llevar a los rivales a los lugares donde le conviene la cancha, está teniendo muy buen año, muy buen tenis. Uh-huh. Bueno, se están jugando dos torneos. Vamos a informar los resultados en vivo, ¿no? Del Grand Prix de Hassan II en Casablanca, Marruecos. Lo nombramos antes, Fede Del Bonis se está jugando con Gilles Simon. Está ganando 6-4 y 5-4 en este partido. Importante triunfo va a ser y se va a dar lo que estuvimos diciendo hace un rato, ¿no? Se va posicionando después del Potro en el mejor argentino. Creo que se va a dar, si no es ahora, en esta semana, en muy poquito tiempo. Sí, además que por juego es el que está jugando mejor, ¿no? El juego te lleva indudablemente al ranking y lo merece. Está por arriba del resto hoy en día. No con tanto, ¿no? No está jugando una barbaridad, pero está siendo un poquito más regular. Está adelantándose un poquito más en los torneos en los que antes perdía en primera ronda o que no podía ni llegar. Ojalá que siga así, que siga creciendo. Lo más importante para el tenis argentino es que se genere una figura nueva, ¿no? Que alguien pueda hacer un poquito de fuerza. Sí, lo veníamos viendo ya hace de un par de años para acá, sorprendido por el nivel que tenía, cómo le jugaba de igual a igual a grandes jugadores. Y bueno, lo dijimos, ya ganó algún torneo, ya le ganó a varios top, ¿no? A los mejores jugadores, ya tuvo oportunidad de ganarle. Y bueno, sigue en esa senda. Y por ahí, antes que termine el programa, digamos que le ganó a Gilles Simon, que también sería un triunfo importante. Otro que ganó es Víctor Janescu a Kadari, 7-6, 6-3. Así que, bueno, estos son los resultados de ahora, de Marruecos, sacar a vuelta. nos alegra, bueno, el triunfo del pibe de la zona de Ariel Diolosa, nuestro compañero en Racing Sport, es de azul, ¿no? Oriundo de azul. un Ariel Diolosa que ya está pidiendo cambio de domicilio, ¿no? Y que nosotros con gusto se lo daríamos, porque la verdad es que se está transformando en una cábala que no esté. Le mandamos un abrazo, a Javi Lepi, que fue el cumpleaños, feliz cumple. Obviamente al capo buscan a Ciro, Nishikori, decían los cantitos de la gente el otro día, así que le mandamos un saludo grande a Gus y obviamente a todos los chicos, Martín Casal, a Martín Di Marco, Fede Tedesco, que también nos siguen en lo que es a puro tenis. Así que, ¿qué te parece, Santi? Una tandita y creo que vamos a poder hablar con un colega, Santiago, que íbamos a ver el martes pasado, de Babel Tennis, así que seguramente tengamos esa notita para dentro de un par de minutos. La tanda, un poquito de música, que escuche la gente, y ahí vamos con la nota. ¿Te parece bien? Dale, para adelante. Decís, ya volvemos, como dice Fede. ¡Ya volvemos! Campana, Villa Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Barney Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Ahora sí, en Apuro Tenis, AM1650, Radio Antares de Pilar. Ya sabe que puede escucharlo también por la página web, am1650antares.com.ar, también desde su celular, de cualquier parte del mundo, por la aplicación TuneIn, pone AM1650, Radio Antares. Puede escuchar como estamos ahora en Apuro Tenis, también a las 10 de la noche, obviamente se viene Racing Sport, la transmisión de los partidos también, de la campaña de lo que es la radio académica. A ver, ¿hay información de último momento, Santi? Sí, ganó finalmente Del Bonis, 6-4-6-4, a Gil Simón. Por buen triunfo de Fede. Y dije Santi, saltaron los dos porque estamos en línea con Santiago Ángel. ¿Qué tal? De Babel Tenis, Santiago Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias por el tiempo que me están dando en su radio y buenas tardes también a los docentes. No, al contrario, un gusto tenerte. No pudimos el martes pasado, lo teníamos prometido y bueno, ahora sí se pudo. Dije Santi, saltaron los dos, Santi Ramírez y saltaste vos también. Un gusto, tocayo. También saludos para vos, así que nada, para darle el tenis como siempre, también el deporte más lindo que hay. Como siempre. La verdad que es muy lindo hablar de tenis, dedicarle esta hora semanal por ahora. Y hablando de todo un poco, ¿no? De los torneos que se van jugando, de lo que es Copa Davis, también de lo que uno vio de chico, que hemos visto grandes tenistas, ¿no? El presente marca de esta información última, que es Fede Del Bonis, que le ganó a Gil Simón. Justamente al arrancar el programa decíamos, cuando vimos el equipo que va a enfrentar a Israel, ¿no? En septiembre, uno de los que se perfilaría, al menos que en el ranking va a estar atrás de Del Potro, en lo que es jugadores argentinos, es Del Bonis. Tal vez Jaite lo tenga más en cuenta, como lo dijo en su momento, ¿no? ¿Qué opinás? Sí, la verdad que sí. Fede Del Bonis, que en este momento es 43 del mundo. Como siempre, creo que le falta mejorar en canchas rápidas, pero más allá de su juego, que es lo más atropellado para el hard, así que hay que esperar a ver qué pasa. Hay que ver la levantada de Pico Mónaco, que recordemos que va a estar jugando en Houston a partir del día de mañana, contra el Indio de Barman, y también... Hoy escuché la manera el nombre de Facundo Bagni, pero recordemos que el joven argentino no tiene mucha experiencia en lo que es el canchas rápidas. Generalmente los tipos que vienen de abajo son más jugadores de polvo de ladrillo. Sí, antes de pasarte con Santi Ramírez, ¿qué esperás del partido? versus Israel, ¿no? Para mantener la categoría. Al menos en los papeles uno dice, no deberíamos pasar mucho sobresalto, como lo dijo Haite también, pero hay que jugarlo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es ya, como dijo Martín Haite, si fuera en Argentina y fuera de polvo, es una serie más accesible, pero ahora viajar a Israel a jugar en canchas rápidas cambia un poco lo que es el panorama, pero creo que todo dentro de Argentina debe tener el favoritismo para ir. Estaría los Cibles, si completarían con Pico Mónaco y Fede del Bonis, por ahí en el dobles, obviamente, la fija con Eduardito Joanc, que es el que está jugando en Challenger ahora, y se podría sumar Facundo Magnis. También hay que ver si levanta el nivel Guido Tela o Horacio Ceballos, que aparentemente este año volvió mejor, lo que recordemos en 2013 no fue un buen año más allá del título logrado en Viña del Mar. Sí, un detalle que no comenté antes, el doble israelí está conformado por dos muchachos nacidos cerca, ¿no? Uno en Argentina y otro en Uruguay. Sí, así es, Jonathan Erlich y Andy Ram, recordemos los ganadores de Australia 2008, una muy buena pareja de dobles, que ahora por ahí ya está en la etapa final de su carrera como doblistas, pero no deja de ser, la verdad, un nombre para escuchar. Y dentro de singles, por ahí parece más accesible, está a Mil Huentra, por dentro del número 200 del mundo, y sí, Duisela dentro de los top 100. Así es. Bueno, tu tocazo te va a hacer también algunas preguntas. Santi Ramírez. ¿Santiago? Ah, no, se cortó. Ahora vamos a tratar de sumarlo a la charla. ¿Cómo ves el presente del tenis argentino? Lo que es, obviamente, del Potro con su lesión, que lamentablemente, bueno, queda un poco relegado de lo que él buscaba este año, pero era operarse sí o sí, ¿no? Sí, la verdad, el presente tenis argentino, más allá de Juan Martín del Potro, creo que estamos en una época de transición, por ahí ahora es más que nada, la gente está un poco negativa con el tema del tenis nacional, debido a que no se está dando los resultados que uno esperaba. Por ejemplo, la gira latinoamericana del Pueblo de Ladrillo, uno esperaba ver a argentinos generalmente en semifinal, en la final. Recordemos, bien muy lejos, el año pasado, David Nalbandian jugando la final contra Rafael Nadal en San Pablo, y algo muy raro, que en los cuartos de final, luego de justamente del ATP de Buenos Aires, no hubo ningún argentino, algo que llamó la atención, pero hay que esperar a que venga la camada más joven, que yo creo que pueden venir chicos como Juan Pablo Paz, que ahora ganó dos fichas consecutivos, Pedro Cachín, qué pasa con Guido Andreozzi, Guido Pela, que no tuvo un cierre de año luego de lo que fue la elección de Wimbledon, pero también tiene gran potencial para sumarse dentro de lo que es los 50 mejores. No salimos de Juan Martín del Potro, que recién tiene 25 años y todavía tiene mucho para dar. Exacto, sí, eso siempre lo resaltamos, también somos de los de respetar, ¿no?, las decisiones. Obviamente uno tiene la camiseta también, como dije hace un rato, uno quiere ganar la Davis, que es una tarea que está bastante postergada, ¿no?, una asignatura pendiente para lo que es Argentina. Pero el año pasado el Potro quería estar dentro de los primeros cinco, cosa que logró. El calendario es muy muy ajustado en cuanto a fechas, torneos, y hay que respetar esas decisiones, más allá que uno quiere la Copa. Hay veces que los grandes jugadores o la dedicación que tiene que darle para estar entre los primeros tiene que ser, digamos, de lleno a lo que son los torneos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es algo muy complicado lograr. Por ahí uno, si lo ve fuera de lo que es el tenis, dice, número 5 del mundo, como así pasa con el público exitista que dice, es 5 del mundo y no le gana por ahí nada a la Djokovic. Pero no sabe lo complicado que es realmente llegar a estar dentro del top 100, del top 200, donde son semanas de trabajo, arrancar jugando futures, y así es consecutivo, y la verdad que es un gran logro. Y Juan Martín, sin duda, que está para dar más, pero las lesiones que tuvo, ya sea la cadera, las rodillas, ahora tuvo la muñeca derecha en el año 2010, que recordemos, estaba en su mejor momento, había alcanzado el puesto número 4 ya en enero, y luego el de partido con Cilic en Australia, se lesionó. Ahora gana Sydney. Segunda ronda en Australia, se vuelve a lesionar Juan Martín, muñeca izquierda, así que creo que me para el programa. También le pongo muchas fichas a Fede del Bonis, quien obviamente el pueblo de Rizzo se está demostrando lo que es como jugador, y sobre cancha rápida, creo que pronto va a estar dando buenos resultados. Hay que ver lo que pasa en Pasto, porque recordemos que los argentinos, aquí en yo no recuerdo donde canchas, creo que en Hurlingham hay alguna cancha de Pasto, pero no es donde los argentinos realmente se destaquen. No se siente muy cómodo, pero como bien decís y coincido, digamos, hace un par de años para acá es donde pude tener la posibilidad de ver los torneos que se realizan en el país. Obviamente sigo el tenis desde chico, pero me sorprendió mucho Fede del Bonis y lo veíamos como el principal, ¿no? El que ya, más allá de hablar de futuro, uno habla de presente. Y no me extrañaría, no me extraña todo lo que subió en el ranking, y no me extrañaría que este año lo termine dentro de los primeros 20 también, ¿no? Sí, dentro de los primeros 20, que la verdad que ya estar dentro de los, los 40, supongo, luego de Monte Carlo, recordemos que justamente el Master Mix que se disputa en Mónaco le va a dar más puntos de lo que defendió el año pasado, donde fue el jugador hábito de los Challengers. Así que sí, dentro de los 30, 25 mejores jugadores sería un gran logro para seguir realmente insertándose en la élite del tenis mundial. Y ya el resultado que dio hoy en el jugador de Gilles Simon, que recordemos que raramente tuvo que jugar la quali porque no llegó a anotarse a tiempo, lo venció por doble 6-4 y ya está en la próxima ronda. Sí, un triunfo bárbaro y bueno, es un envión anímico, como decimos también en el fútbol, ¿no? Estos triunfos te llevan a sentirte que le podés ganar a cualquiera, como lo hizo, ¿no? Le ganó a los mejores. Sí, le está ganando a los mejores, así que ahora tiene que pararle con todo para adelante, viene la gira. Justamente ahora viene Monte Carlo, también va a estar Roma, Madrid, y luego terminar con Roland Garros, donde va a defender la segunda ronda. ¿Y por qué no animarse a arrimarse a los mejores puestos? ¿Y por qué no dar algún batacazo, como se dice? Sí. Bueno, ¿qué te parece? Quédate en línea, vamos a una tandita y trato de sumar a Santi Ramírez, que justo se cortó la comunicación. ¿Qué te parece? Dale, muchas gracias, Pablo. No hay problema. Dale, vamos a una tandita y ya volvemos a ver si podemos retomar el contacto con Santi. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres fuga, seta, si quieres mozzarella. En Apuro Tenis, el último bloque ya, y estamos con los dos Santis. A ver si está Santi Ramírez. Acá estoy, un inconveniente técnico. Se cortó la comunicación, pero bueno, acá estoy otra vez. Bueno, lo tenés a Santiago Ángel de Babel Tenis, que está en línea, ¿no, Santi? Sí, los dos Santis. Ah, así es, chicos, estoy acá para escuchar a Santi y para lo que me quiera preguntar, charlemos. Dale, Santi, bueno, primero un gusto, te felicito, te leo habitualmente en Babel, así que muy buena nota las que haces. Muchas gracias. Y no, quería preguntarte cómo veías al Grupo Mundial, en realidad, cómo veías las semifinales de la Davis, cuáles eran más o menos tus favoritos, qué era lo que pensabas que podía llegar a pasar. Sí, mira, la verdad salió más o menos como pensé, lo único que realmente me imaginaba era que a Francia, Alemania, recordemos que no estuvo ni Tommy Haas, no estuvo Kohlschreiber, ni tampoco Fiedermayer. Uno esperaba por ahí un cómodo 4-1, 5-0 a favor de los galos, y se le hizo muy complicado luego el día viernes, donde perdieron los dos singles, donde Sonda perdió frente a Gojovic, número 116 del mundo, luego con el doble de Lodrey y Toker, recordemos que es una gran pareja, remaron un poquito y ya en un día final estuvieron 3-2. Japón, que tenía todo para avanzar a su semifinal en la Copa de Davis, la verdad que un sueño para los nipones, se le hizo, la verdad, imposible. Luego de conocerse que Gozo era, y Kei Nishikori, que recordemos que es la cabeza número uno del tenis asiático, desistiera de participar en Talleres y Copa Davis. También en República Checa no estuvo Tomás Berić, así que fue un claro 5-0 para los chicos. Bueno, lo de Gran Bretaña era esperado que iba a perder frente a Italia, recordemos en el Pueblo de Grillo, donde Fabio Fognini fue intratable, donde realmente lo sufrimos y mucho Mar del Plata. Y finalmente con suya también una gran sorpresa en el Kazajistán, cuando Luber jugó de forma magistral tanto el singles como el dobles. Sí, lo sorprendió totalmente a Wawrinka, ¿no? Que anda últimamente igual dando algunas inseguridades en su juego, Wawrinka. Después del gran AO, como que cayó un poquito. Sí, la verdad que sí. Después de lo que fue a Australia, es lo que pasa generalmente con los campeones nuevos. Por ahí recordemos a Del Potro, cuando ganó el US Open, tuvo que ir a la gira asiática y se lo vio como muy incómodo con su juego. Así que esto realmente es algo que le puede pasar a los tenistas. Hay que esperar a ver qué pasa con Wawrinka. Es un gran jugador, pero creo que le pesó mucho la presión de ser justamente el jugador principal de Suiza, recordando que el Federer partió como número 2 de la serie. Exacto. ¿Y cómo ves la semifinal entre Italia y Suiza, que se va a dar con Fognini contra Federer? Va a estar muy interesante verlo, ¿no? Fognini viene on fire. Así es, la verdad que sí, va a ser muy interesante la serie. Por ahí lo que cambia un poquito el panorama es que se va a jugar en Suiza y seguramente sobre canchas rápidas, donde Fognini anda bien, pero generalmente cuando le toca enfrentar a los de arriba tiene problemas y se termina descarrilando por la cabeza, donde generalmente le juega un mal panorama. Estos jugadores como Julian Messer, si no recuerdan, el austriaco, que más allá de tener talento, se descarrilan cuando las cosas no van muy bien. Sí, es verdad, totalmente. Y por el lado de Francia y República Checa, ¿qué te parece que puede llegar a pasar? Francia y República Checa, yo creo que va a pasar todo, depende de si va a jugar Tomás Berić. Recordemos, cuando está el Checo en un buen momento, ahí la República Checa puede tener dos puntos asegurados. Recordemos que también puede estar Gasquet, Monfils, Tsonga del otro lado, jugando de local. Va a ser un programa muy complicado. El dobles creo que va a ser un punto fijo para los checos, donde va a estar seguramente Stepan Kvitová haciendo una dupla como lo hace generalmente, también recordando que son los campeones. Y ya más personal, vos, si tenés que elegir un jugador del circuito, ¿con cuál te quedás? ¿Cuál es tu reflejo en el tenis? ¿Qué es lo que a vos te gusta? Un reflejo en el tenis, mira, yo no es porque sea argentino, sino porque a mí compartiendo el potro, lo sigo ya del año 2007-2006, el que más me gusta. También me gustaba Menzer, ahora todo está lesionado, es un jugador que la cual me identifiqué bastante, y ahora en este momento de la camada nueva, diría que Grigor Dimitrov es uno de los jugadores que más me gusta. Muy bien. Y bueno, la parte de Nadal, obviamente. A Nishikori lo ves con proyección, ¿cómo lo ves a Raonic también? Sí, son los jugadores que creo que van a formar parte de la nueva era del tenis. Nishikori, Raonic, bueno, aunque a uno no quedan posibles, creo que Ulrich todavía le quedan un par de años, más allá de que ya anda sí, más por el lado de los 25 a los 30, es un jugador que en este año mejoró mucho su cabeza. Hay que ver qué puede dar. Bueno, Dimitrov con 22 años está comenzando a aparecer dentro de los top 20, Alexander Dolgopolov, hay varios jugadores que la verdad pueden dar buenas cosas. Bueno, muchas gracias, Santi. Bueno, muchas gracias a vos, Pablo, también a Santi, y saludo a todos los oyentes del programa. Bueno, Santiago, vecino, bueno, para comunicarse con vos, para leerte, para todo, danos tus datos, el Twitter, Facebook, todo lo que tengas. Bueno, les paso, si quieren, justamente el Twitter de Babel Tenis es @archtenis_babel, el arch es con mayúscula, la T también, y luego enis_babel. Lo van a encontrar como Babel Tenis en Twitter, y también si quieren pueden seguirme al mío personal, @aangelcoco, @AngelCoco. Así que me van a encontrar por ahí, donde voy a estar subiendo información del tenis al instante, como siempre. Así que chicos, nos mantenemos en contacto. Sí, como no, aparte sos de la zona, sos de Pilar, entonces te invitamos a que estés también con nosotros, no sé si todos los programas, pero las veces que puedas, tener un bloquecito para hablar de lo que quieras, y ya cuando sean estudios, obviamente invitarte cuando estemos allá. Dale, muchísimas gracias, estaría encantado. La verdad es que es un programa de tenis que realmente lo que necesito, porque es lo que me gusta. Dale, un gusto tenerte acá y bueno, nos vamos hablando. Abrazo grande. Dale, saludos a todos y que sigan muy bien. Éxitos. Dale, muchísimas gracias. Era Santiago Ángel, de Babel Tenis, ya sabe. Una linda charla, ¿no, Santi Ramírez? Sí, un gusto, la verdad, hablar con él. escribe muy bien, además sabe mucho de tenis y es muy lindo hablar con un colega de este deporte, como lo definió él. Él dijo el más lindo, para mí es uno de los más lindos. Me quedo con el fútbol, ¿no? Pero bueno, estamos ahí, estamos a mano. Yo también. Y más que el fútbol, me quedo con Racing, pero eso ya, claro, ya es otro tema. Eso para el día de la noche, para las transmisiones, que obviamente, como decimos siempre, el orgullo de poder hacerlo, de poder estar y de poder vivir momentos como los que vivimos, ¿no? El día sábado allá en Liniers. Así que de eso hablaremos a las 10 de la noche en Racing Sport. Y bueno, me gustó esto de vivir el triunfo de Delboni. Arrancamos, lo tenía ahí al francés Sir Simón, le ganó y nos va a dar más que una alegría este jugador de azul, ¿eh? Sí, ojalá que sí. Confirma un momento en el cual dudó un poco, ¿no? En estas últimas semanas no estaba consiguiendo muy buenos resultados después de Sao Paulo, pero bueno, gracias a Dios se está levantando otra vez su nivel. Nos viene bárbaro, que él crezca, que tome confianza. Él tiene muy buen equipo de trabajo, así que uno confía en que este año sea un muy buen año para Fede. Bueno, hay que seguir apoyando al tenis argentino, las buenas y las malas, ¿no? Ahora no estamos en las mejores, hay que seguir estando. Sí, señor. Bueno, el martes que viene, a las 14 horas, estaremos de nuevo con Apuro Tenis, aquí en AM1650, Radio Antares de Pilar. El gusto de siempre. Fue un fin de semana muy de mucha alegría. El hacer los programas nos da mucha alegría. Y bueno, el haber cobrado también, ¿no? Eso se va aparte. Por supuesto que sí. Eso nos da confianza, además. Nos da confianza para seguir adelante. Bueno, abrazo grande. Nos vemos 10 de la noche en Racing Sport. El bus siempre. Un saludo ahí a Pablo, el operador, y a Norberto Chindemi. Como siempre, un abrazo grande. Nos vemos martes que viene, 14 horas, en Apuro Tenis, aquí en el 650. Y escuche Racing Sport a las 10 de la noche, aquí en esta misma radio. Nos vemos. Chau, chau.